Nuestro continente. Nuestro territorio. En lo que el Estado argentino llama la Patagonia, se están llevando acciones paramilitares y militares de gendarmería, de la AFI, de las diferentes policías provinciales y federal, de allanamiento en contra de las comunidades originarias. Toda esta arremetida violenta y esta transgresión que está sufriendo el pueblo mapuche en Argentina y en Chile, nos ha servido para darnos cuenta de que el enemigo está declarándonos una guerra que nosotros denominamos en Chile una guerra de baja intensidad. Así como millones de personas supieron de la desaparición de Santiago Maldonado, necesitamos que millones de personas sepan las estrategias de muerte que está desplegando estos dos estados sobre nuestro pueblo. Frente a la violencia creciente de los estados chileno y argentino en contra del pueblo nación mapuche, convocamos a la primer marcha transfronteriza. Las fronteras fueron impuestas. El pueblo mapuche es una sola nación, unida por la cordillera de los Andes. Primer marcha transfronteriza. Sábado, 9 de diciembre, 18 horas, en el monumento al genocida Julio Argentino Roca. Diagonal Sur y Perú, Capital Federal. La marcha se replicará en Temuco y en otras ciudades y plazas, en ambos lados de la cordillera. Convocan Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Argentina. Red de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches, Chile. Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Y compartíamos el audio de convocatoria a esta primer marcha transfronteriza de la nación mapuche. La propuesta de la marcha de mujeres originarias por el buen vivir en apoyo al pueblo mapuche bajo el lema Nación Mapuche, Nación que no muere. Esta primer marcha transfronteriza se realizará en numerosas ciudades, pueblos y plazas en ambos lados de la cordillera este sábado 9 de diciembre a partir de las 18 horas. Entre los principales motivos de esta marcha se encuentran la urgente desmilitarización del territorio mapuche, no más allanamientos ni violencias ejercidas por los estados en el cuerpo de cada hermana y de cada hermano. También la derogación de la ley antiterrorista aplicada principalmente por el gobierno de Chile en las causas de persecución hacia el pueblo mapuche. Bueno, hay algunas exigencias, algunos de los motivos, ¿no?, de esta marcha que se viene con todo y para la cual ahí tenemos del otro lado del teléfono para contarnos un poquito y conversar a Irma Caupán Perriot. Hola, Irma, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás sí, bien, buen Irma? Día. Sí, los escucho bien, buen día. Buen día, Irma, te agradecemos muchísimo ahí que nos atiendas la comunicación. Venimos acá siguiendo toda la situación del pueblo mapuche acá por Radio El Grito. Y bueno, ahora con esta propuesta, esta marcha transfronteriza importantísima, ¿no?, como para romper un poco estas fronteras que nos quieren imponer. Sí. Hola. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí te escucho bien. Ahí va. Te queríamos preguntar en principio, bueno, ahí que nos cuentes un poquito las principales motivaciones, ¿no?, y más que nada necesidades de realizar de esta marcha. Sí, uno de los principales motivos que estamos por el cual estamos marchando es por la desmilitarización de toda la zona, ¿no? Del sur, que realmente paren con la violencia, con la opresión y con esta cacería que están realizando. También por la libertad de los presos políticos, por nuestro hermano Jones Wallace, y todo está sucediendo de un lado al otro de la cordillera, así que por eso estamos pidiendo esta marcha transfronteriza. La verdad, esta es una cacería que no para, que es un estado genocida, que no cesa de matarnos y de desaparecernos. Esto viene, digamos, viene en aumento, digamos, ¿no? A raíz de los últimos sucesos que han sucedido aquí en la Argentina, que se conocen, porque sabemos que la represión es de hace mucho tiempo y de manera continua, ¿no? Sí, esto, en realidad ya en enero el Los Fukuyamen ya había sufrido una gran represión, y en agosto, cuando desaparece Santiago Maldonado, es cuando esto se puede visibilizar y sale a la luz, ¿no? Pero las comunidades a lo largo de todo el país, a lo largo de las 36 naciones, sufren este tipo de represiones, de muerte y de opresión continua, ¿no? Porque son los defensores de la vida y de territorios que tienen el agua y todo lo necesario para este Estado que promueve el extractivismo y todo lo que no sea vida. Está muy relacionado, ¿no? La represión a las comunidades justamente con este estado extractivista, con esta forma que quieren imponer desde, en este caso, los estados argentinos y chilenos. Sí, sí, de un lado y de otro de la cordillera tenemos el mismo sistema. Es más, en Chile está mucho más complicado y es más terrible, pero bueno, se está copiando el mismo sistema para ese lado también, ¿no? De ese lado de la cordillera. Así que bueno, por eso estamos tan preocupados, por eso pedimos también a los argentinos que despierten, porque ahora estamos en la mira de los mapuches, pero bueno, este es un estado genocida que viene contra todos, no solamente contra los pueblos originarios. Sí, sí, obviamente que ahí te ponen el enemigo, en este momento son los mapuches, pero pueden cambiar el nombre, y igual lo que es represión y muerte. Sin duda, este es un enemigo interno que han creado y que nos tildan de terroristas, de una cantidad de cosas, pero nosotros estamos defendiendo la vida, y desde la marcha de mujeres originarias por el buen vivir estamos defendiendo el buen vivir como un derecho para todos, ¿no? Que sería recuperar la reciprocidad con la naturaleza. Así que estamos hablando de vida. Tengo una consulta. ¿Vos tenés más o menos el dato de la cantidad de presos y presas políticas por parte de los estados, más o menos? La verdad que no tenemos una cifra determinada, porque hay tanta cantidad de casos y que no se visibilizan, que ni siquiera nosotras a veces nos llegamos a enterar. Pero la verdad que cada vez es más terrible, porque se visibiliza uno de los que va preso, pero en realidad hay grupos de 10 o de 9, 8... hay cierta cantidad de hermanos que ni siquiera registramos. ¿Qué le dirías en cuanto a la forma de organización de las comunidades? Alguien que está escuchando la radio y que lo único que recibe es a través de la televisión, de los medios masivos de comunicación, que en el sur lo que hay es un grupo terrorista mapuche militarizado y muy peligroso. ¿Qué le dirías a quien está escuchando acá en Córdoba, en el Valle Tras la Sierra, la radio? Y bueno, necesita también recibir un poco de otro lado de la información. Sí, el tema es que yo creo que en con este gobierno, con estos estados, se ha perdido la crítica, y lo que tenemos que desarmar es todo este aparataje mediático que ataca a los pueblos originarios y no tiene nada que ver con lo que los pueblos originarios están promoviendo, ¿no? Tanto a lo largo de todo el país, no solamente en el sur. Nosotros estamos defendiendo la vida y el territorio no como una propiedad, sino porque formamos parte de él, porque es la salud y porque es la espiritualidad, de donde viene toda la fuerza. Lo estamos defendiendo en ese lugar. Perfecto, Irma. Bueno, renovamos entonces la invitación a esta primer marcha transfronteriza este sábado 9 a partir de las 6 de la tarde en numerosas ciudades, pueblos y plazas. ¿Nos podrías decir alguno de los lugares donde se va a realizar? Bueno, en Córdoba, en Capilla se va a realizar en Rosario, también la van a replicar en Barcelona, en Madrid y en Jujuy. En diferentes lugares estamos tratando de realizar y de replicar y aumentar estas voces que son un pedido y un llamado a la vida. Y quizás de aquí el sábado se sumen algunos otros lugares más también. Sí, sí, se están sumando. Sí, sí, sin duda se están sumando. Bueno, Irma, te mandamos un abrazo enorme acá desde el Valle Tras la Sierra. Te agradecemos la comunicación. Y bueno, mucha fuerza hacia adelante y que y salga todo bien en la marcha. Gracias a ustedes por difundir nuestras voces y bueno, los esperamos a todos el sábado 9 a las 18 horas desde el Monumento a Roca o desde donde sea para poder defender la vida. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego, gracias. América Latina. Contacto telefónico.